de Nono. Elecciones en la feria de Nono. La feria de Nono. Sí. Lo difícil que es conseguir el estatuto de esa feria. ¿Ah, sí? No sabes qué dice. O sea, che, nadie se presenta. Mm. No se puede, no se presenta otra lista. Al final nadie quiere participar. Bueno, yo quiero presentarme. ¿Cómo hago? Andá a la municipalidad y pedí el estatuto de la feria. Vas a la municipalidad. Hola, quiero el estatuto de la feria para ver cómo armar. No, no, se lo tenés que pedir a Marcelo. Marcelo, el estatuto, no, se lo tenés que pedir a la Muni. No aparecen, no hay forma de saber. Hay artesanos que tienen 15 años laburando en esa feria. Y no se sabe el estatuto. Y no se sabe el estatuto, no se sabe cuáles son las condiciones para presentarse. Ordenanza. Es muy difícil pedir, se perdieron, no, no está, la copia se la llevó tal, pedísela tal. No hay forma de acceder a la información. Queremos que por este medio pedirla, ¿no? No sé, pero si alguno sabe y se le ocurre un camino distinto a recorrer, pues yo digo, no sé, hay que ir al consejo, no sé, hay consejo liberante, no, le pedírselo. Mariano Ceballos rechaza reuniones. O sea, es como por que ahí habría que hablar con el intendente electo que asume en diciembre. Yo todavía no soy gobierno, ya se hizo. No, no, yo todavía no puedo hacer nada. No puedo hacer nada. Era eso, esa duda. Si a alguno se le ocurre, yo se lo pregunto a ustedes que son artesanes. Ajá. Y lo pregunto así como sí, aleta. Digamos que lo. A ver, presentándote al consejo, podés poner un camino más legal. Porque en el consejo debe quedar en el acta que fulanito con melanito, qué sé yo, se ha pedido acá el estatuto de la feria para ver. De ahí a que pase algo, no, pero por lo menos en algún lado está que se pidió y no estaba. ¿Vos andás pidiendo el estatuto? Y es probable. Ya te lo acerco. Sí. Bueno, no es esa duda nomás, vos. Bueno, ya te libero. Si googleamos acá y ponemos estatuto, no sale. Nah. No. Habla con Marcelo, dice. No está digitalizado. Claro. Bueno. Bueno, era esa duda. ¿Qué, puedo leer una cosita? ¿Es sobre el estatuto de Nono? No. Lo encontró. No, después se lo busco siempre. A ver si lo encuentro. Justamente ya están publicando cosas con esta sentencia que hablamos hace un rato de Joaquín Paredes, que solamente un policía con cadena y lo otro absuelto por el beneficio de la duda. Escribe Gladys Beatriz Silvera. 112 balas. Un pibe de 15 años muertos, otro herido. Y un solo yuta preso, lo demás todos a la calle. No se puede creer el grado de impunidad que tienen las fuerzas de, pone entre paréntesis, inseguridad. ¿Mm? 112 vale, gente. ¿Un temita musical? Vamos, porfa. Su paso de grito y arena, camina lenta nuestra canción. Solo puede el silencio de un árbol, todo lo sangra la flor del cardón, todo lo canta tu voz milagrera, todo lo puede como el amor de tu semilla, germinan los rostros de la memoria. De tu canción, de los desiertos a las montañas del sur, canta el viento tu rebelión. De los desiertos a las montañas del sur, canta el viento tu rebelión. Voz de la roja y morena, sangrando lunas de adobe y de sal, siguen tus manos surcando el camino, siguen viviendo en la verdad, como la nieve de la cordillera se hizo torrente tu corazón. Latiendo el soñador y va latiendo en la voz del nuevo cantor y en los sueños del soñador. Que no va a dejar vas a llorar esas lágrimas de amor. Bueno, volvemos al aire de un día, un programa ideológico por FM Tincu 107.9, la radio sin patrón. Hasta ahora. Capaz que gana Milei y nos privatizan. Sí, o nos cierran. O nos cierran. O nos matan. O todos juntos a la vez. No, no, nos matan, nos cierran y las venden. También saludamos a nuestras redes amigas, 88.5 FM El Grito, desde la localidad de Los Hornillos, la localidad con más listas en las elecciones municipales del planeta. Claro. Y 107.9 FM Sierras Comechingones, desde la localidad de San Pedro. Acá están diciendo que lo más probable es que vendan los órganos nuestros, pero no creo que junten dos. Yo tengo dos pulmones para ofrecer, bajo precio. Abajo. Y un hígado, sí, rebajísimo precio. Claro, al 10%. Al 10%. Mi ley está a favor de la venta de órganos también. Sí, sí. O sea, por eso, sí, ¿no? Sí, sí. También está a favor de eso. Vamos a presentar en este momento, escucharán ahí a la compañera. Ahí, a la compañera Ceci, que está, es parte, que viene enganchada con la columna de Luciano, Letras Rojas, así que vamos a poner al aire la columna de Luciano Diz. Y inmediatamente después volvemos al aire con Cecilia en el piso. Un saludito, Ceci. Hola. Ah, bueno, entonces, ¿estoy en alguno? Acá. Ahí, bueno, buenas, ¿qué tal? Sí, me oye igual, ¿no? Mi sí, voz sí, sí. No sí, se sí, pierde. Sí. Y está apagado el micrófono. ¿Eh? Y se escucha igual. Claro. Sí, sí. Bueno, sí. A ver, eso es un superpoder como que tienen los docentes. Como Bruce Willis. Como Bruce Willis, como Bruce Wayne. Ah, eso. Como Bruce Wayne. Bruce Wayne. Claro, tal cual. Bueno, vamos con la quedó grabado, perdón, Bruce Wayne. Quedó Bruce grabado. Wayne. Bruce Wayne. Por ¿cómo, cómo decís vos, Vero? Bruce Wayne. Bruce Wayne. ¿Cómo es? Papá. Bruce Wayne. No, no puedo. Bruce Wayne. Papi. Bruce Wayne. Bueno, vamos con la columna. Vale. Vamos. ¿Cómo les va? Hoy queríamos charlar sobre un libro que lleva el siguiente título, Maten al Rugbier. Es la historia detrás de los 20 desaparecidos de La Plata Rugby Club. El libro es de Claudio Gómez, que en un momento dado, a partir de tener que hacer una nota periodística, termina involucrándose cada vez más en las historias, en las entrevistas que iba haciendo, y siguiendo un poco la intuición, empezó a investigar, investigar, investigar, y bueno, terminaron pasando los años, y termina editando este libro. Van apareciendo uno a uno los rugbys, él tiene una especialización en como periodista deportivo, y de 17 terminan elevándose a 20 los rugbys, en este caso particularmente de La Plata Rugby Club. Muchos de ellos estudiantes universitarios de la Universidad de La Plata, una de las ciudades más golpeadas por el terrorismo de Estado, y muchos de ellos también estudiaron en el secundario nacional de La Plata, también célebre por la cantidad de desaparecidos que dejó. El libro se imprimió por Random House Mondadori allá por el 2015.

conmigo cantan, cantan conmigo, conmigo cantan, cantan conmigo, conmigo cantan. Cerrito no son para los ricos, si alguno llega a entrar, difícil que haya lugar. Allí cerca hay un cuartel con... Volvemos al aire de un día en nuestra décima temporada acá por Radio Tinku 107.9. Acabamos de escuchar la columna de Luciano Diz, donde siempre nos cuenta sobre algún libro o algo. Y bueno, te tenemos acá a Ceci hablando de algo que te atraviesa, ¿no? Uh-huh. Hablamos, esperamos un poquito, como eso no, lo manejas vos. No, recién estaba viendo operativos, esto del operativo Escoba, ¿no? El que uh-huh. estaba, del que estaba hablando Luciano. Luciano, sí, sí. Uh-huh. Hay videos en YouTube, hay como bastante información. Pero tenemos que buscarla, tenemos que escuchar para ir por eso, no es algo que lo tengamos a lo mejor tan incorporado algunos, ¿no? Claro, claro, de hecho, ese día es cuando desaparecen mi papá y mi mamá. Uh-huh. Ellos desaparecen en el operativo Escoba, acá en Córdoba, capital A, en las afueras de Córdoba, en Guineazú. Y al mismo día sucede en todas las sedes, que tenía el partido. Lo interesante es que, obviamente no lo sabían, pero para mayo de 78, cuando los militares plantean, me parece en este documento, habían quedado algunas pequeñas células todavía presentes que lograron escaparse, a mucho costo, pero lograron escaparse. Aparte de los que todavía estaban presos, porque los que cuentan que están presos desde el 75 siguieron presos hasta el 82, 83, ellos siguieron, que eran de los dirigentes. Ahí estaban los Ríos, que son los dos fundadores, y estaba mi tío, el hermano de mi papá, también estuvieron presos años, 6-7 años. Mientras escuchaba, claro, sonaba el operativo Escoba de cuando estuvimos también con vos, estuvimos hablando con Bioti, estuvimos escuchando el tema de la sentencia. Sí, sí. Y cómo esto del plan sistemático que tanto han negado, ¿no? Ah, sí. Sí, sí. Y sí, yo pensaba en eso, mientras lo escuchaba Luciano, pensaba en eso, ¿no? De ese plan sistemático que ellos dicen, no, un plan sistemático. No, no, es claramente fue así, porque le cayeron el mismo día en todas las provincias, en todas las células, al mismo tiempo. O sea, sí, sí, era bien planificado, como lo leyó. Claro, como decían, bien claro, libro, no, claro, no hay dudas. Sí, no hay dudas. Y lo siguieron rastreando los que se escaparon ese día. Lo siguieron rastreando, hubo varios que lograron irse a la costa, aprovecharon que era diciembre, se fueron como si fueran turistas que se iban a la costa, y los fueron rastreando por ahí. Hay otro libro en el que se rastrea la historia de lo que fueron los desaparecidos, los diferentes hechos de apariciones de cuerpos en las playas, de desaparecidos y secuestrados en todo el partido de la costa, en Buenos Aires. Y ahí está la historia también, el último pedacito de la historia del PSML, que se fueron allá algunos, entre esos estaban la que sería mi tía, la ex esposa ahora de mi tío, del que estaba preso, sí, con sus hijos y otro matrimonio más, que se fueron y hacían pasar, tenían en total creo que eran 5 chicos entre la otra pareja y ellos y mi tía, y los encuentran en febrero, a mediados de febrero los encuentran, van a buscarlos, mi tía justamente había salido para ir a buscar a los chicos a la playa para comer, la pareja había quedado adentro de un departamento, llegan los milicos y cuando los vio mi tía ya se fue. Se fue y no volvió por unos años. No volvió a ver a sus hijos por unos años. Directamente. Se fue. Se fue. Y sí, gracias a eso se salvó, o sea, sigue estando viva mi tía. Claro, sí. Pero sí, se fue, así dijo, chau. Sus hijos tenían 6, mis primos, mi primo y mi prima, 6 y 7, 5 y 6 años. ¿Y ellos estaban en el departamento? Ay, estaban en la playa y los había ido a buscar, estaban yendo para el departamento. ¿Eso se va con los chicos, entonces? No, se fue. ¿No? Se fue. Se fue. Chau. Así se salvó. Se fue, empezó a caminar por la costa, kilómetros, y se ocultó, se fue. Sospechando que seguían. Sabiendo que seguían, porque, claro, porque ellos sabían, estaban huyendo, se iban cambiando departamentos, en la costa, qué sé yo. Y volvió unos años después, volvió a La Plata, donde sabía dónde debían de estar. Mi primo y mi prima, que estaban ahí, podían estar con nuestro abuelo o con un par de tías abuelas, qué sé yo. Sí, pero ella autodesapareció. Claro, sí, sí. Dos, tres años. ¿Y esa, sí. esa, y cuánto hay? Fuertísimo. Yo me enteré muy grande de esta historia, no la sabía. Me la enteré por el libro. ¿Por el libro que acabo de leer? O no, otro, por el libro este que estoy diciendo, que el autor vino a presentarlo acá y me llamó, no me acuerdo quién, me llamó y me dice, che, estoy acá con un tipo que viene a presentar un libro que dice que conoce a tu tía y que le hizo una entrevista para el libro. Le digo, ¿de qué tía me está hablando? ¿De qué? ¿De qué me está hablando? O sea, no tengo idea de qué me estás hablando. Y bueno, fui a la presentación de ese libro que se hizo en el Come Chingones cuando estaba en... Acá en Mina. O sea, yo el tipo lo conocía, el autor de ese libro, que cuenta la historia, que me lo regaló, o sea, tengo el libro en casa. Cuenta la historia de diferentes historias de desapariciones y diferentes historias dentro de la época de la dictadura en el Patio de la Costa. Él le hizo la entrevista a mi prima. Mira, y a mi tía. Decís entrevista. ¿Y el libro cómo se llama? No me acuerdo. Le va a bastrear ahora. No, es un nombre totalmente desconocido, pero ya se lo voy a buscar. Seguro que sí, Luciano está oyendo, le va a interesar. Por medio que digamos. Sí, el problema que va a querer. Pero es muy básico, se llama Desapariciones en el Patio de la Costa, una cosa así, no es muy difícil el nombre, claro, es simple. Bien. De rastrear. Y esa es una de las entonces sobrevivientes de esta agrupación. ¿Sabes cuántos más hubo? Y mi tío, Estela de la Cuadra, de quien envió los videos Luciano también cuando estuve investigando. Y no sé si alguien más. Bueno, muy poquitos los que sobrevivieron. Sí. O sea, realmente fue prácticamente exterminado. Quedaron así sueltos. Mi tío, en cuanto lo liberaron, se exilió a Suecia. Se fue. Estamos hablando de sobrevivientes de esa agrupación de 4 o 5 personas. Sí. Y todos, perdón. Y toda la siguiente generación. Los hijos, los Ríos, son los dos hermanos Ríos, son los fundadores. Del partido, todos sus hijos, hijas, mis hermanos mayores, todos son parte de la fundación de hijos, de la agrupación Hijos. Bien. Esto que te enteras de tu tía por eso, ¿no lo sabías ni vos ni el resto de la familia o vos, una parte no lo sabías? No sé quiénes lo sabían, o sea, de la familia paterna, porque sería por el lado de mi papá. Obviamente mi primo y mi prima sí, porque eran los hijos de ellos. Mi tío, Guillermo, que es el único hermano de papá, es el que estuvo preso y sobrevivió, también lo debía de saber, supongo. Pero del lado materno creo que no lo conocían, creo, no sé. Claro. O sea, tenemos, a veces, uno no es por que se oculten las cosas, sino porque... Yo directamente no la conocía a mi tía, claro, no la conocía porque se separaron, o sea, claro. Después de la dictadura nunca más estuvieron juntos, mi tío ya lo conocí con otra pareja, entonces no... Claro. Pero aparte fue una reconstrucción familiar en todo caso, ¿no? Porque me imagino que ella se fue y tampoco quería dejar mucha data de dónde estaba. No, ninguna data, o sea, se fue. Se fue. Claro. Se fue. Durante mucho tiempo se fue. No habló a sus hijos, no se comunicó, no, nada. Nada de nada, porque sabía que los estaban buscando. Los poquitos que quedaban los estaban buscando. Y dijo, es esto, los chicos se iban a salvar. Ellos ya sabían, los chicos se iban a salvar. Bueno, ¿es esto o me atrapan? ¡Qué fuerte! Sí, poder tener la capacidad de decidir, claro. Eso. Uno capaz que... Yo me estaba pensando en el kiosco, no sé si comprar un chupetín o caramelo y tardo 10 minutos en pensarlo. Definir eso es mucho, es un montón. Y después me quedé pensando en digamos, esta información, no sé, no llegué a entender si la poseías esta información, Ceci, o lo que surge el relato de Luciano, pero me quedé pensando cómo, por más que quieran tapar todo, siempre algo aparece, por un lado... Surge la información, esa información se conecta con otro y se conecta con otro y se conecta con otro, y que la tarea de la reconstrucción de ese tejido de la memoria es imparable, digamos, ya está, o sea, no hay forma de frenarlo. Sí, no, tal cual. No. Tal cual, porque incluso este, que es un partido que prácticamente está desaparecido, y sin embargo, vamos armando todo su tejido, lo vamos reconstruyendo. Que eso es fuertísimo. También los chicos, o sea, los chicos, me refiero a todos los que son los hijos de los ríos, o sea, ahora se me espía, Carlitos, ¿cómo se llaman los otros chicos? Bueno, los hijos de los ríos, mis hermanos, eran bastante grandes y registraban mucho de mi primo, mi prima, de lo que iba sucediendo. Y algunos hijos más. Entonces han ido también aportando desde su visión de niños, claro, de niñas, sí. Las cosas que recuerdan. Ellos por ahí te cuentan, bueno, se reunían, se conocen todos desde chiquitos porque se reunían, claro, todos juntos. Y de ahí es que se conocen también con Estela, con Estelita de la Cuadra, que es tía de la nieta 115 recuperada, que Estela de la Cuadra, su hermana, su hermano, su cuñado y su cuñada eran todos militantes del PCMR, y su marido creo que también eran todos militantes del PCMR. Su hermano, su hermana, su cuñado y su cuñada, el hermano fue asesinado y los otros tres son desaparecidos. Qué loco, porque no me deja de sorprender esta reconstrucción familiar, esta reconstrucción de la historia. Y la incertidumbre de saber qué más falta, con qué me voy a encontrar, o algún día lo sabré, ¿no? Sí, siempre está, o sea, siempre, cada vez son menos sorpresas. La más fuerte, la última más fuerte fue esta, hace como 7, 8 años, la de hablé con tu tía y yo, de que tía me hablas. Claro. No tengo idea de lo que me estás hablando. Pero esa fue la última más fuerte. Un ajeno que sabía más de tu historia en ese momento que vos. Pero totalmente, sí. Yo a mi tía, a esta tía, la conocí en diciembre del 2020. ¿Qué estamos? 2021. Nunca la había visto en mi vida. De hecho, yo pensaba que era desaparecida, porque nunca en mi vida la había visto, no sabía que estaba viva. ¡Qué fuerte! Sí, y la conocí, divina, que yo la conocí cuando pusimos la baldosa en la casa de donde secuestraron a la mamá de mis hermanos paternos. Pusimos ahí una baldosa para ella y para papá. Y ahí la conocí. Ahí la podés conocer. Esto en La Plata. En La Plata, claro. ¿Y te surge preguntarle de todo? Hablamos un montón de, claro, cosas, sí. Y ella también, o sea, ahí nos conocía a mi hermana y a mí, a las dos, a las mellizas. Y sí, también ella, es más, ella se acercó porque me dijeron, sí, esa es la mamá de los chicos. Pero ella se acercó para charlar, para conocer, y dice, ay, ustedes son las mellizas. Bueno, y sí, charlamos millones de cosas. Pienso, no me da la cabeza para seguir. Yo te correría un segundo el eje de la charla y te... Yo quiero hacer un pequeño aporte. Siempre son visiones, ¿no? Esto es un libro con una visión de alguien que lo escribió y que recibió un testimonio. Pero no fueron, según quienes fundaron el PCML, no fueron echados, ellos se fueron por desacuerdos. Es muy de militante lo que acabas de hacer. Bueno, perdón. Tiramos una bomba y dice, ojo, la bomba no era roja, era verde. Obvio, perdón, pero no, pero desde el primer momento que lo vi no pude contenerme. Visión parcial. Todas son visiones parciales, pero yo por si acaso quiero aclarar esto. El quien escribe tiene su visión. Sí, sí, sí, sí, pero a nosotros. No, sí, ¿quién te va a la historia que nos llega es... Claro, ¿quién te puede contar? No, está bien, pero la que nos llega, la que nos transmiten, claro, que lo fundaron, los voluntariamente, que se fueron, claro, es que se fueron, no que se los echaron. Porque por lo que entendemos es una decisión del PC. Que sí, sí, es una decisión del PC. Sí. O según el libro los echan. Pero a veces en los partidos es raro, ¿viste? Es como que te vas o te echen, es como... Sí. Sí, sí, sí, pero bueno. A veces te quedas afuera. Yo quería hacer ese aporte nomás, súper militante. Está bien, está bien. Re militante de izquierda. Te muevo todo el debate hacia acá, hacia la actualidad, hacia el hoy, hacia la posibilidad de un candidato con una vice negacionista, que niegan toda esta cuestión histórica. Primero la impresión, en la medida posible sin insultos, en castellano o en inglés. Y después, ahí ya me limitas. ¿Cómo crees que puede llevar adelante? ¿Cómo los organismos de derechos humanos de los cuales tenés mucha cercanía ya han pasado por gobiernos que les son hostiles? Hoy se presenta un panorama en que lo más probable es que el gobierno próximo sea muy hostil. Ahí hago punto y ahí te digo. Ahora, a ver qué decís con esto. Ahí te lo dejo. Bueno. Apenas empezaron a llegar los datos, uno de mis hermanos pregunta en el grupo familiar, ¿y ahora qué? Nada más, o sea, no habíamos hablado... Sin preludio. Todo el día. Y la respuesta fue, y a las calles, como siempre, a nosotros nos es exactamente igual, y creo que un organismo de derechos humanos que esté bien organizado, preparado, y que no depende del gobierno, que no fue formado porque hubo un gobierno que lo apoyó, le es indistinto quién esté arriba. Nosotros en las calles estamos siempre y la vamos a pelear siempre y vamos a seguir defendiendo, sea que nos acompañen, sea que no nos acompañe el Estado, vamos a seguir defendiendo la historia. Ya no se puede ocultar, o sea, negacionista o no, quien esté en el poder, ya no se puede ocultar, hay demasiado que se sabe, hay demasiada información, hay demasiados juicios que llevamos adelante, hay demasiados nietos y nietas recuperados, hay demasiada historia latente, que no era lo mismo cuando nosotros éramos adolescentes. Cuando nosotros éramos adolescentes, la mitad de la gente, la mitad, me quedo corta. El 80% de la gente no sabía ni de qué hablabas cuando planteabas la dictadura, desaparecidos, tortura. No tenía ni idea de qué hablabas. Ahora, esto ya lo dije muchas veces, pero ahora yo puedo decir, soy hija de desaparecido, desaparecida, y todo el mundo entiende de qué estoy hablando. Incluso los niños, niñas de primario o de primer año de secundario o de quinto año de secundario. O sea, yo... porque voy a escuelas, bueno, aparte como docente, voy como militante de derechos humanos, pero como docente, cada tanto surge la conversación y todos entienden de qué estoy hablando. Entonces, ahí, por ejemplo, ya no me da mucho miedo, porque vos negás lo que quieras, pero todos saben qué pasó. Ya está. Si tenés ganas, también podés negar que la Tierra es redonda, y bueno... No, ¿qué te voy a decir? Seguí negándolo, o sea, claro. La Tierra es redonda, igual, bueno, elíptica, oval, pero tiene curvas. Si a vos te gusta que sea plana y claro, sé feliz. Claro. Claramente no es lo mismo cuando ese para ser feliz necesita ser el presidente de la nación. Pero no me da miedo. No te da miedo. No. Y conociendo a mujeres como abuelas, como madres, a gente como hijos, no creo que tampoco les dé miedo. No es lo que siento que haya pasado. Claro. Los militantes de verdad, ¿no? No quiero ser mala. Pero han surgido muchos, como Pequebuses, mucho pequeño militante. Militante burgués que, bueno, ahora qué fácil lo hace. O sea, yo me refiero al militante de verdad que siempre estuvo más allá de lo que pasara en el medio, de quien tuviera al lado o no tuviera al lado. No me parece que nos preocupe demasiado. Estaría bueno que no tengamos que pasar por estas situaciones otra vez y tener que estar peleando contra alguien que pretende negar una historia real. No. Pero, bueno, o que salga a masacrar multitudes. Pero sería genial que no tengamos que hacerlo. Claro, pero sí. Que tuvimos que estar siempre en las calles igual, O sea, nunca dejamos de estarlo. Bill, ¿qué? Sí, no, es como, veo como que esa parte está como asegurada, ¿no? Porque no cambia mucho. O sea, la calle es la calle y hay que estar ahí, bueno, con más dientes, digamos, o con menos dientes, pero hay que estar ahí. Bueno, de hecho lo siguen haciendo. Ahora como docente... Lo mismo, seguir en las calles y que mis estudiantes me vean en las calles. O sea, más todavía. O sea, porque digo, también habla de la privatización. De... Sí, mira, es. Lo digo con un ejemplo muy simple. Yo mañana tengo que ir por una formación, me tengo que ir a Córdoba todo el día, una formación docente obligatoria. Y justo, bueno, ya estamos empezando a hablar acá en Córdoba de reabrir las paritarias. En las últimas elecciones de UPC hubo un vuelco importante hacia lo que son las listas de oposición. Se ganaron muchos delegados nuevos, entonces ya los delegados empezaron a organizar para mañana una movilización. Y yo decía, vamos, todavía justo me tengo que ir a Córdoba. Engancho porque es una hora después que termino con la formación y engancho. Y bueno, me llamaba Igna, mi hijo. Me dice, bueno, nos encontramos porque salí de facu de ahí, que sé yo, yo había pensado que podemos hacer esto, me dio varias ideas. Dejó. Digo, mira, yo había pensado marchar con los docentes. Ir a una marcha, pero. ¿Te va? Claro. Me dice, no sos piola invitándome a una marcha, pero bueno. Digo, pero. Es así, o sea, como docente considero que estoy enseñando cuando estoy luchando. Claro. Y me tienen que ver, aunque no me vean específicamente porque no me van a ver mis estudiantes ahí, pero tienen que saber que estoy, claro. que siempre voy a pelear por mis derechos sin importar. ¿Quién está? Sí. ¿Quién está? ¿Y a tus hijos cómo lo atraviesa todo esto? Porque es una situación, yo no me dejo preguntar, cuando recién decía, hablamos de esto de la subjetividad, con que alguien puede escribir un libro o algo, y vos me decías, ellos se acuerdan, me ha pasado el ejercicio hace poco de, le digo a Gonza, che, veamos una película que yo vi hace 20 años atrás y no sabía lo que era, y estar sentado, se, ¿qué momento me reí de esta pelotuda, no? Y entonces, y ¿cómo tiene uno la mirada, no? Sí. De algo. Te doy un ejemplo muy tonto, pero eso ha sido así. Así fue. Ha sido así. Claramente. Vamos a dar fe de eso. Y entonces, ¿cómo cambian nuestras miradas? ¿Cómo sostenes eso tan fuerte de, por ejemplo, lo que te cuentan tus primos, lo que cuentan ustedes, de tener que reconstruir? Porque una cosa es decir una peli, como la recordás, tu vida, ¿no? Sí. Esas fracciones de tu vida, que que te la negaron, ¿no? Y que vos, ustedes, a través de la búsqueda, o de estas cosas que alguien venga y te diga, che, conocí a tu tía, ¿de qué tía me habla? Es como, no me deja de parecer fuerte, perdón, yo lo vuelvo a traer a ese paso. Es lógico que lo es. No es, y mirá, por ejemplo, en esta situación estaban los tres más grandes, estaban cuando fue lo de la baldosa que conocimos a mi tía, y me decían, ¿cómo que la acabas de conocer? Juro, chicos, porque aparte saben que somos, ellos saben que somos como muy familiares, muy cercanos en general, y me decían, no entiendo cómo la acabo de conocer. Es una tía nueva. Claro, siempre hay, de hecho siempre hacemos el chiste de que aparecen, que estén preparados porque en cualquier momento puede aparecer un primo nuevo, una prima nueva, un tío nuevo, un primo de mis hermanos maternos es un nieto recuperado. O sea, ellos se encontraron con su primo cuando el pibe tenía 18, 15, 15, 17, 18 años. Claro. Y para nosotros es casi normal decir, bueno, apareció uno que nunca lo habíamos visto, sabíamos que andaba dando por ahí vueltas. Lo recuperamos. Nunca decimos que no pueda aparecer algún hermano o hermana. Claro, sí, no sí. Negamos bueno, la posibilidad, porque, por si acaso. Sí, sí, porque ahí en vez de aparecer es recuperar. Está muy bueno eso. ¿Eh? Que ahí en vez de aparecer es recuperar. Sí, sí, no, pero porque claro, de verdad fue un primo recuperado de ellos. Sí, sí, sí. Qué sé yo. Bueno, sí, tenemos de todo un poco. Sí. Sí. Sí, a mí lo que siempre me llama la atención y que un poco a veces fuera del ámbito radial, más en el ámbito de la confianza, no sé si a veces jodemos, porque hay una cuestión de humor con el tema, que digo, esto no se puede hablar solemnemente todo el tiempo. Es difícil sostenerlo después de 40 años, todo el tiempo la solemnidad de la vida y la muerte, la desaparición, el secuestro, creo, bueno, lo termino descubriendo personalmente con Ceci, que todas estas personas, todos estos compañeros que han sufrido esta vida que les tocó, han puesto también como escudo el sentido del humor. Creo que el sentido del humor entre nosotros, ¿no? No que me vengas a ver un meme Milei de enfrente porque se pudre todo. Uh-huh. Pero uno del otro lado que se asusta cuando se le pincha un dedo o se corta con una hoja de papel, es como que lo ves como que la imagen crece, ¿no? Es como, wow, claro, si esta persona puede sobrellevar con humor toda esta historia, y bueno, todo lo demás es mucho más fácil. No, seguro. Para eso debería ser mucho más fácil. De hecho, todo lo demás es mucho más claro. Fácil. Seguramente. Sí, sí, yo prefiero mantenerme en este ámbito porque soy demasiado desgraciada con el humor negro, entonces prefiero. Claro. Prefiero, no, pero es verdad, los primeros años de hijos fueron de mucha joda, mucho chiste, pero mucha descarga también, claro, una cosa claro, de catarsis que era necesaria. Las primeras reuniones de hijos había mucho de política, pero a la vez también se hacía la parte de política y después la parte de catarsis, también, así como era parte de las reuniones. Catarsis, relax, joda, fiestas, porque necesitaban eso. Es que me vas haciendo correr cosas. Yo tenía un amigo, Llorens, de apellido Llorens, también, como historia como la tuya, tíos, abuelos, gente desaparecida, hermanos que no están. Yo no sabía la historia de él, que eran sus padres desaparecidos, y para mí era el chico más retraído del mundo. Salíamos de joda en esa época, viste, andamos de barcito en barcito, y él siempre... Yo decía, el loco es músico, toca así, ¿por qué siempre? ¿Por qué siempre tan así con esta vida hermosa que tenemos? Yo en mi nube pedo, ¿no? Así, y el amigo de él también así, todo así. Y él era, tenía una tristeza que yo no sabía dónde venía, en un contexto que era totalmente distinto. Vos lo veías arriba del escenario, muy contento así, pero después... tan retraído, y eso que decís vos de la catarsis, ¿no? Después cuando me dicen, no, pasa que es hijo de desaparece sus padres, qué sé yo, claro. Y sin saberlo, él transmitía una tristeza, y sí, me imagino, él militó también el hijo, esta cosa de catarsis, y que no era fácil 25 años atrás, me imagino decir... y que tienen 11 hijos desaparecidos, ¿no? Claro. Esto es como... Yo digo que pasamos un temita, así tomamos un poco de agua todos y seguimos. ¿Seguís haciendo un rato más con nosotros? Sí, sí, sí, no hay problema. Buenísimo. ¿Les parece? Vamos. Nos re parece.